Así, estamos hablando con Mariel de Radio Nacional. ¿Es así, Mariel? Sí, así es. Bueno, sí. Te imaginarás que pretendemos que nos cuentes cuál es la situación de los medios públicos y además de los y las trabajadoras que trabajan allí. Así que, ¿por qué no nos recordás para nuestras amigas y oyentes un poco cuál es la situación de estos últimos meses y las últimas novedades? Bueno, lo último en cuanto a novedades es que ahora el gobierno nacional, a través del interventor, CHAER, emitieron un memorándum diciendo que iban a hacer una reorganización, una reestructuración de los medios en cuanto a las redes de comunicación, a la web, así que quedamos silenciados en todo lo que es Internet, como Canal 7, Radio Nacional, Pacapaca y demás. No tenemos posibilidad de que nuestro trabajo se difunda y se conozca en el mundo, es lo que nos conectaba con el mundo, pero además, por ejemplo, a la gente de Buenos Aires se les impide escuchar las otras radios nacionales del país, porque por la página de Radio Nacional se canalizaban esas emisoras. Sí pueden escuchar Radio Nacional Buenos Aires a través del YouTube o a través de la aplicación, pero en Tucumán no pueden escuchar lo que pasa en el sur, si quisieran pinchar una radio del sur a través de la página como pasaba antes. O sea, el canal de comunicación se ha roto a través de las redes, y es mucho más que una página con información. Eso es lo último, el silenciamiento, eso es censura. Mientras tanto, el directorio permanece, digamos, sin poder de acción, desoyendo al Congreso Nacional. Radio y Televisión Argentina tenía un directorio con todas las voces, con todos los pensamientos políticos votados a través del Congreso. Eso, al ser intervenido el medio público, tanto Radio Nacional como Canal 7, deja de tener funcionamiento y es intervenido de manera ilegal, porque en ningún momento el Congreso votó a favor de esa intervención y de que se disuelva el directorio. Así que así estamos, intervenidos, silenciados, censurados, los trabajadores obviamente en organización y lucha. Se va a realizar el viernes a las 13 un abrazo a Radio Nacional en Buenos Aires y en diferentes partes del país. Las diferentes radios nacionales realizarán durante todo el fin de semana y el lunes inclusive diferentes acciones con diferentes eventos para poder hacer visible esta situación. Sí, Mariel, para que conozcan la realidad con la cual se ha desarrollado normalmente el Radio Nacional como ser y los medios. Vos decís que, cotidianamente la administración de estos medios públicos ha sido a través de un directorio que se resuelve en el Congreso de la Nación. ¿Es así? ¿Entendimos bien? Eso es una vez que se va Rosario Lufrano, que era la directora. Al no tener un directivo que canaliza junto con el directorio las decisiones, porque eso es algo que el director tiene una decisión, el vicedirector lo acompaña, y además tenía un directorio que también tenía participación en las decisiones. Al desaparecer las cabezas, digamos, al irse, al renunciar, cuando cambia la gestión, es el directorio el que queda al mando, ¿sí?, de lo que son las decisiones, porque eso así fue votado en el Congreso. Desoyeron eso, la gestión de Milei decidió hacer caso omiso, como a muchas otras cosas, hace que el Congreso deje de tener esa decisión y por imposición nos interviene. Entonces ahora es el interventor el que decide además silenciarnos. Todas estas cuestiones deberían haber pasado por el Congreso, deberían haberse consultado con el directorio, pues no. Parece que para esta gestión las leyes son simplemente, si son a favor de ellos, como el proyecto bases, y si no, las pasan por arriba y hacen lo que quieren. Sí, hay un problema legal serio allí, ¿no? El problema es que está, digamos, en una situación en que hay por todas partes en la gestión y administración del país situaciones de de ilegalidad como esa, ¿no? Porque se repite y se repite. Estimada Mariel, sí, queremos preguntarte de cuántos trabajadores estamos hablando. Vos nos decías que va a haber un abrazo a la radio acá en Capital y en todas partes. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuántas radios hay aproximadamente en todo el país? Y Son 49 radios nacionales en todo el país y cada radio AM tiene su respectiva FM, pero las troncales, digamos, son 49 emisoras. No somos muchos empleados, no hay un número exacto porque no hay un registro muy oficial de la cantidad de trabajadores que hay, porque se han ido yendo, no han sido reemplazados, han habido contratos, los han despedido. A ciencia cierta tenemos 500 contratos desafectados, 500 trabajadores que han sido despedidos al inicio de esta gestión. Esos contratos no han sido renovados, para nosotros son despidos. Todavía no se ha hecho efectivo el retiro voluntario ni jubilaciones anticipadas, pero aproximadamente seríamos unos 1.200 trabajadores en todo el país. Estamos en digamos, una situación realmente preocupante, alarmante. No somos muchos, sinceramente, sí. Y cumplimos una función y un rol desde la Quiaca hasta la Antártida, realmente fundamental para la comunicación. Estamos en zonas de frontera en donde no llega a otra cosa que la radio, y es por eso que los invitamos a los que estén escuchando en Buenos Aires a que se acerquen a Maipú 555 el viernes a las 13 a un abrazo a la radio pública, porque se va a perder mucho más que una radio. Así es. Por último, queríamos preguntarte que nos profundizaras un poco cuál es el rol de los medios públicos en un país, en este caso en el nuestro. Para sintetizarlo de una manera fácil, nosotros contamos lo que otros medios no cuentan. Nosotros no damos la agenda que un medio hegemónico dice que hay que decir. Nosotros estamos pensando en qué es lo que necesita el oyente saber y escuchar. El medio público democratiza la información. Nosotros no tenemos una bandera política. Nosotros somos todo el territorio nacional e informamos en consecuencia. Que haya habido gobiernos que hayan utilizado la radio como propaganda política no significa que los trabajadores seamos propagandísticos. Radio Nacional en las zonas de frontera o en las diferentes provincias de nuestro país, somos un nexo comunicativo. Hay personas, por ejemplo, docentes en el norte que tienen que salir de Argentina, cruzar a Bolivia y volver a entrar a Argentina para ir a una escuela, porque no hay caminos. ¿Qué hacen? Llaman a Radio Nacional La Quiaca, por ejemplo, y avisan desde los avisos que hay al poblador a sus familias que van a cruzar a Bolivia, que calculen el tiempo que van a demorar, porque si tardan más en volver a avisar que llegaron otra vez al país, tienen que enviar un equipo de rescate porque significa que, por ejemplo, se empantanaron. Eso es Radio Nacional. En el feriado no nos dejaron hacer horas extras, fue una dotación muy mínima en todo el país y por ende las radios de las provincias en el primer feriado largo que hubo estuvieron cerradas. En el sur una persona se enteró que su familiar había muerto 3 días después porque Radio Nacional no estaba funcionando. Así que es tan importante Radio Nacional que no puede ni debe ser silenciada ni cerrada. Estimada, ¿nos podés volver a repetir entonces la actividad próxima que tienen ustedes? Sí, viernes en Buenos Aires, Maipú 555, Capital Federal, a las 13, un abrazo a Radio Nacional. Bueno, nosotros también te dejamos un abrazo grande y ya sabes, el micrófono de Radio Semilla para todo lo que nos quieran comunicar está abierto, por supuesto. Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo enorme y los esperamos. Así será.